Radio La Red. Me acuesto contenta cuando duermo en mi Canon. Disfruto soñando cuando duermo en mi Canon. Renuevo mi sueño cuando duermo en mi Canon. Me despierto feliz. Canon es mi colchón. Lo que más nos importa en Alarmas del Sur es protegerte. Por eso ofrecemos un estudio de seguridad gratuito a domicilio para que un experto te brinde las mejores recomendaciones y así no sufras de un robo. Llama al 0800-222-4010. Alarmas Verisur. 0800-222-4010. Filomena, único, un vino filomenal. Ver cómo debes emprovidas a menores de 18 años. Cuando te descargas Vimo, empezás a llevar una billetera inteligente en el bolsillo. Porque llevas cargadas todas tus tarjetas y pagas con QR usando el mejor descuento. Además, al bajarte Vimo, te damos una 365 gratis por 3 meses. Gratis, sí, nadie te va a cobrar nada, nunca. Además, puedes pagar servicios, cargar el celu y la sube. Paga con Vimo, una billetera, todos tus descuentos. Para más información consulta en www.vimo.com.ar. Billetera móvil hacia Quit 30 71 79 85 9. La barra de 247 Cava. Carrefour es gigante. Hasta el lunes, en hipermarket y carrefour.com.ar, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de shampoo, jabón para la ropa y caldos. Con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de aguas y gaseosas. Además, queso cremoso Puyehue a 49 pesos con 90 por 100 gramos. Más en carrefour.com.ar. Válido del 6 al 12 de julio de 2021 inclusive. Para más información consulta a www.carrefour.com.ar. ¿Te imaginas ganar 160 mil pesos en un mes? Manejando con Bit, podés. Bajamos la comisión al 1% para que tus ganancias sean todavía más grandes. No importa si tenés auto particular o taxi. Descarga la app Bit Conductor y empezá a ganar más. Veo, veo. ¿Qué ves? Veo el mismo recital la cantidad de veces que quiera. Disfruta de los mejores shows de música en Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. La Nación y Banco Galicia presentan la 10ª edición del Premio a la Excelencia Exportadora. Un reconocimiento para aquellas empresas que dejan una huella argentina en el mundo. Conoce todas las categorías en premioexportadora.lanacion.com.ar. Tenés tiempo hasta el 22 de julio. Inscribite y potencia tu empresa. Bien. Beneficios como bien, bien, bien. Si sos de los que se conectan con el verde, disfruta con Steel. Cortá, podá, limpia y mantené tu jardín con Steel. Tu compañía, Steel. Lo mejor para cuidar tus espacios verdes. Veo, veo. ¿Qué ves? Veo que puedo volver a empezar un programa si llegué tarde a casa. Mira tus programas favoritos desde el inicio. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar. ¿Buscás precio y variedad? Autoservicio Mayorista La Madrid. Alimentos, galletitas, golosinas y bodega. Avenida Manuel Sabio 3660, Quilmes Oeste. Esa camperita te va bien. Beneficios con te va bien. En Tarjetas Encosud queremos darte la bienvenida a un nuevo mundo. Queremos darte la bienvenida a tarjetear. Bienvenido. Bienvenido a disfrutar. Bienvenido. Abrí la puerta a un nuevo mundo y a nuevas posibilidades. Pedí tu tarjeta ahora 100% online y empezá a disfrutar. Tarjetas Encosud. Bienvenido a nuestro mundo. Para más información consulte tarjetasencosud.com.ar. Otorgamiento de tarjeta sujeto a evaluación crediticia. Simmons Beauty Rest, la más confortable sensación. Simmons Beauty Rest, descansa en primera clase. Presenta las noticias, Coto. Yo te conozco. La red informativa. Títulos. Ahora. 1:01 p.m. en Buenos Aires, temperatura 21 grados 5 décimas, humedad 54%, cielo despejado. Nacionales. Alberto Fernández encabeza el acto por el 9 de julio. El presidente visita Tucumán a 205 años de la declaración de la independencia. En su discurso, el mandatario se refirió al conflicto diplomático con Bolivia y lamentó que la noticia se haya dado a conocer en este día. Eran tiempos donde bolivianos y argentinos luchábamos por liberar la patria grande. Y déjenme una dispensa solamente, que es pedirle disculpas al pueblo de Bolivia, porque un gobierno argentino haya mandado armamento para parar la protesta de un pueblo que se levantaba contra un golpe militar. Y es casi irónico que tengamos que enfrentar el Día de la Hermandad de Bolivia y Argentina anudiciándonos de semejante locura. Vacunas. Las dosis de la Sputnik V pueden diferirse hasta 6 meses. El Fondo Ruso de Inversión Directa afirmó que el intervalo entre los dos componentes puede extenderse hasta 180 días. En un comunicado, el ente que comercializa el suero al exterior confirmó que incluso medio año después seguirá siendo efectivo. Cuba autorizó la vacuna Abdala. El ente regulador de la isla habilitó el uso de emergencia del producto contra el COVID-19, cuya eficacia se estima en 92%. El inoculante es el primero producido en América Latina y se usará en forma masiva en ese país, en Venezuela y en otras naciones de la región. Coronavirus. Los casos en la Argentina bajaron 26% en junio. El dato corresponde al Ministerio de Salud y es en relación con mayo pasado. También la cartera que conduce Carla Bisotti confirmó que la ocupación de camas de terapia intensiva descendió 15 puntos en un mes y hoy se ubica en 64,3%. Policiales. Una joven de 23 años murió al caer por el hueco de un ascensor. El hecho ocurrió en un edificio ubicado frente al Torreón del Monje en Mar del Plata. La chica, que estaba con un grupo de amigos, se precipitó desde el tercer piso por causas que aún se investigan. Tenis. Novak Djokovic va por la final de Wimbledon. En la segunda semi, el serbio enfrenta al canadiense Denis Shapovalov. En el primer set están 4-3. Hace minutos el italiano Matteo Berrettini derrotó al polaco Hurkacz por 6-3, 6-0, 6-7 y 6-4. Pronóstico del tiempo. Para lo que resta del viernes se espera cielo parcial a mayormente nublado. La máxima para hoy se estima en 25 grados. Para mañana mínima 11, máxima 18, con lluvias aisladas en las primeras horas y luego tiempo mejorando. El domingo cielo parcial a mayormente nublado y temperaturas entre 7 y 17 grados. 1:04 p.m. en Buenos Aires, temperatura 21 grados 5 décimas, humedad 54%, cielo despejado. Radio La Red, AM 910, pasión por la radio. Hasta el miércoles, super fin de semana Coto. 12 cuotas sin interés o 10% de descuento en efectivo y débito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de electroferretería y automotor. Coto. Aplican exclusiones. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Si el autito la quedó, abre un humita y olvídate. Si el feriado no alcanzó, abre un humita y olvídate. Aunque el día sea nublado o el asado esté quemado, no me importa, festejamos con Ubita, hoy ganamos. Carga el código del envase en abriunubita.com. Participa de la promo y olvídate. Tenga con moderación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Para más información consulte en abriunubita.com. Promoción sin obligación de compra, válida el 1 de junio 2021 al 15 de agosto de 2021. Alcance geográfico, premios y requisitos completo de participación en bases y condiciones disponibles en abriunubita.com. Vino tinto, tinto dulce, rosado, blanco y blanco dulce. ¿Imaginás ganar 160 mil pesos en un mes? Manejando con Bit, podés. Bajamos la comisión al 1% para que tus ganancias sean todavía más grandes. No importa si tenés auto particular o taxi. Descarga la app Bit Conductor y empezá a ganar más. Duragrill, la pintura que protege tu hogar. Paredes más lindas y no pasa la humedad. Duragrill, Duragrill, Duragrill. Carrefour es gigante. Hasta el lunes, en hipermarket y carrefour.com.ar, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de shampoo, jabón para la ropa y caldos. Con mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de aguas y gaseosas. Además, queso cremoso Puyehue a 49 pesos con 90 por 100 gramos. Más en carrefour.com.ar. Válido del 6 al 12 de julio de 2021 inclusive. Para más información consulta www.carrefour.com.ar. Lo que más nos importa en Alarmas Verisur es protegerte. Por eso ofrecemos un estudio de seguridad gratuito a domicilio para que un experto te brinde las mejores recomendaciones y así no sufras de un robo. Llama al 0800-222-4010. Alarmas Verisur. 0800-222-4010. El desayuno o la merienda, con el mate o con el té. Galletitas Trío, en tu casa siempre están. Con Galletitas Trío, ni las miguitas quedan. ¿De qué hablamos en Telecom cuando hablamos de transformarnos? De más espacio y servicios en nuestra nube, para que crezcas lo que necesites. Y un equipo que sabe lo importante que es la seguridad de tu información y la protege, para darte tranquilidad. En Telecom te ayudamos a transformar tu empresa para llevarla donde están tus ganas. Telecom, tu partner tecnológico. Norton. Con nuestra amplia línea de discos de corte, podés cortar la jugada como los defensores de la selección y ser la figura de la cancha. Norton te da un disco para cada necesidad. Discos Quantum, BNA y Classic, asegurándote el rendimiento que necesitas para tu trabajo. Único con el sello Iram, que certifica la seguridad con un corte de calidad y toda la experiencia que un campeón te puede ofrecer. Norton, líder mundial en abrasivos. Sentirte protegido en casa es cada vez más importante. Por eso en Prosegur Alarms, desde hace más de 25 años cuidamos lo que más te importa. Cotiza tu alarma y cámara monitoreada con instalación en el día en prosegur.com.ar y obtén un 25% de descuento por un año. Prosegur Alarms. Sabemos de seguridad. Sabemos cómo cuidarte. En Mayorista Macro, estira tu aguinaldo. Podés comprar productos por unidad o cantidad sin mínimo de compra y con el mejor precio mayorista. Y esta semana, aprovechá. Medallones de carne Swift por 4 unidades a solo 119 pesos con 52 final. Macro, tu mejor aliado. Todos los beneficios Comafi para vos están en tevabien.com. Hacete cliente, sumate a Comafi. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Sentirte protegido en casa es cada vez más importante. Por eso en Prosegur Alarms, desde hace más de 25 años cuidamos lo que más te importa. Cotiza tu alarma y cámara monitoreada con instalación en el día en prosegur.com.ar y obtén un 25% de descuento por un año. Prosegur Alarms. Sabemos de seguridad. Sabemos cómo cuidarte. En Mayorista Macro, estira tu aguinaldo. Podés comprar productos por unidad o cantidad sin mínimo de compra y con el mejor precio mayorista. Y esta semana, aprovechá. Puré de tomate aro por 520 gramos a solo 39 pesos con 99 final. Macro, tu mejor aliado. Carrefour es gigante. Hasta el lunes, en hipermarket y carrefour.com.ar, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de shampoo, jabón para la ropa y caldos. Con mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de aguas y gaseosas. Además, queso cremoso Puyehue a 49 pesos con 90 por 100 gramos. Más en carrefour.com.ar. Válido del 6 al 12 de julio de 2021 inclusive. Para más información consulta www.carrefour.com.ar. Si sos de los que se conectan con el verde, disfruta con Steel. Cortá, podá, limpia y mantené tu jardín con Steel. Tu compañía, Steel. Lo mejor para cuidar tus espacios verdes. Sigamos entrenando juntos en Sport Club. Llegó el momento de reencontrarnos y que disfrutes de las más de 100 sedes, espacios outdoor y actividades que tenemos para vos y tu familia. Además, podés completar tu entrenamiento en casa con nuestra plataforma On Demand exclusiva para socios. Entérate de todas las novedades y beneficios en nuestra página web o en arroba Sport Club Oficial. En Sport Club, todos somos parte. Me acuesto contenta cuando duermo en mi Canon. Disfruto soñando cuando duermo en mi Canon. Renuevo mi sueño cuando duermo en mi Canon. Me despierto feliz. Canon es mi colchón. Carrefour es gigante. Hasta el lunes, en hiper y carrefour.com.ar, 18 cuotas sin interés en calefacción, aires acondicionados, termotanques y lavarropas de Industria Argentina. Además, en hipermercados, 80% de descuento en la segunda unidad en platos, tazas y vasos. Y 2x1 en acolchados, frazadas y mantas. Más en carrefour.com.ar. Válido del 6 al 12 de julio de 2021 inclusive. Para más información consulta www.carrefour.com.ar. Volvió el mejor beneficio con tu tarjeta 365. Ahora con 365 tenés 10% de descuento en Action Energy todos los jueves. Además, seguí disfrutando 5% de descuento y miles de beneficios más todos los días. 365. Disfruta ahorrando. Para más información, ver bases y condiciones en 365.com.ar. Durol, máquinas y herramientas para la construcción, el comercio y la industria. Durol, garantía y seguridad. Durol, una empresa argentina de fierro. Cortadoras de césped y bordeadoras Petri. Todos los modelos, todos los repuestos. Disfruta cortar el pasto. Cotizar seguro de tu auto así de rápido, asesorado por un especialista en victoria.com.ar, la web de Victoria Seguros, una empresa del Grupo Vago. Renová tu casa, pintá con Plavicón Interiores. Todo tiene solución. Con el nuevo catálogo de Easy, poné foco en tu casa y descubrí cientos de oportunidades en calefacción, electropinturas, baños y cocinas, pisos, maderas, aberturas, construcción, organizadores y mucho más. Además, paga con la mejor financiación en todos nuestros locales y en Easy.com.ar. Para más información, consulta en Easy.com.ar, válido el 2 al 18 de julio de 2021, no acumulable con otras promociones o descuentos. Tu próxima aventura está más cerca. Tené tu Jeep Compass en 24 cuotas fijas y financiación de hasta 1.5 millones de pesos. Conoce más en www.jeep.com.ar. Mayorista Macro es el aliado que siempre está a tu lado con los mejores precios mayoristas para ahorrar de verdad. Y esta semana, aprovecha. Arroz Parboil máximo por 500 gramos a solo 63 pesos con 85 final. Macro, tu mejor aliado. De una, otro buen momento con Gustavo López por Radio La Red. La quedó. Abre un rubita y olvídate. Si el feriado no alcanzó, abre un rubita y olvídate. Aunque el día sea nublado o el asado esté quemado, no me importa, festejamos con Ubita, hoy ganamos. Carga el código del envase en abriunubita.com. Participa de la promo y olvídate. Tengo con moderación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Para más información consulte en abriunubita.com. Promoción sin obligación de compra, válida el 1 de junio de 2021 al 15 de agosto de 2021. Alcance geográfico, premios y requisitos completos de participación en bases y condiciones disponibles en abriunubita.com. Vino tinto, tinto dulce, rosado, blanco y blanco dulce. Hasta los chicos saben lo que cuesta ahorrar. Invertí en superfondos y defendé tus ahorros. Entrás con solo 100 pesos y los gestionas desde online banking o la app. Conoce más en santander.com.ar/inversiones. Santander, queremos ayudarte. Las inversiones en fondos no son depósitos en Banco Santander Río S.A. Los accionistas de Banco Santander Río S.A. no responden en exceso de desintegración accionaria. ¿De qué hablamos en Telecom cuando hablamos de transformarnos? De evolucionar todo el tiempo. Y además de conectarte, potenciarte. Mostrándote una forma innovadora de usar los datos para hacer posible cosas que parecen magia. En Telecom te ayudamos a transformar tu empresa para llevarla donde están tus ganas. Telecom, tu partner tecnológico. En Mayorista Macro, estira a tu aguinaldo. Podés comprar productos por unidad o cantidad sin mínimo de compra y con el mejor precio mayorista. Y esta semana, aprovechá. Medallones de carne Swift por 4 unidades a solo 119 pesos con 52 final. Macro, tu mejor aliado. Lo que más nos importa en Alarma Felisur es protegerte. Por eso ofrecemos un estudio de seguridad gratuito a domicilio para que un experto te brinde las mejores recomendaciones y así no sufras de un robo. Llama al 0800-222-4010. Alarmas Verisur, 0800-222-4010. En Prosegur Alarms, combinamos la mejor tecnología con nuestra experiencia para protegerte de robos. Contás con una app en tu celular para ver y escuchar lo que pasa en tu casa en todo momento y te garantizamos respuesta inmediata ante una emergencia. Cotiza tu alarma y cámara monitoreada, con instalación en el día, en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sabemos de seguridad. Sabemos cómo cuidarte. Mamá, mamá. Los fideos Luchetti son prácticos, rendidores, son los únicos que tienen Nutribit. Y además... ¿Además qué? Tienen un precio entero. Luchetti te alimentará a un precio espectacular. Luchetti, qué accesibles son, comelos con tu tan jamón. Luchetti con Nutribit, fideos que lo tienen todo. A un Para más información consulte en www.mamaluchetti.com.ar. Video de semolar de trigo cambial. ¿Trae tu seguro de auto a Galicia? Sí, está buenísimo. Porque de arranque podés cotizarlo con varias aseguradoras a la vez. Andás poniendo primera y la póliza te llega al toque. Además, siempre tenés alguna promo. ¡Corte! ¿Quedó bien? Digo, no, porque ojo que no hay marcha atrás con esto, ¿eh? ¿Sí? Igual digo, promo para seguro de auto. ¿Qué somos, un todoterreno ahora? En Galicia tenemos un seguro para vos y tu auto. Cotizalo online en www.bancogalicia.com.ar. Cartera de consumo, consultar los términos y condiciones de cobertura de www.bancogalicia.com.ar. Agente Distrito y Banco de Galicia, Buenos Aires, S.A. 1, número de inscripción, Superintendencia de Seguros de la Nación, número 17. Hasta los chicos saben lo que cuesta ahorrar. Invertí en superfondos y defendé tus ahorros. Entrás con solo 100 pesos y los gestionás desde Online Banking o la app. Conocé más en santander.com.ar/inversiones. Santander, queremos ayudarte. Las inversiones en fondos no son depósitos en Banco Santander Río S.A. Los accionistas de Banco Santander Río S.A. no responden en exceso de desintegración accionaria. Jorge Amiconi y su gran orquesta, con la dirección musical del maestro Diego Saucelli, presenta su nuevo trabajo discográfico. Noche de nuevo. Memoria de un patio. Paciencia. Jorge Amiconi, estilo de tango. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Descorchá nuevas formas de sentirte bien, porque el mejor vino es el que te gusta a vos. Cuesta del Madero. Disfruta el momento que te mereces. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Carrefour es gigante. Hasta el lunes, en hipermarket y carrefour.com.ar, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de shampoo, jabón para la ropa y caldos. Con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de aguas y gaseosas. Además, queso cremoso Puyehue a 49 pesos con 90 por 100 gramos. Más en carrefour.com.ar. Válido del 6 al 12 de julio de 2021 inclusive. Para más información consulta www.carrefour.com.ar. Triangular, líder en calefacción y agua caliente. Nuestras calderas, radiadores y piso radiante aseguran un máximo ahorro de energía y el bienestar de tu familia. Visítanos en triangular.com.ar. Triangular es calor de hogar. Ey vos, ¿sabés qué pasa cuando abrís una Sabora? ¡Activás el modo Sabora! Estar en modo Sabora es abrir la heladera, agarrar tu Sabora y ponerle a todo lo que cocinás, a lo que te trajo el delivery y hasta lo que te quedó de anoche, para darle ese sabor único que te encanta. Bueno, eso es lo que pasa cada vez que abrís una Sabora. Actívate vos también con Sabora. En Mayorista Macro, estirá tu aguinaldo. Podés comprar productos por unidad o cantidad sin mínimo de compra y con el mejor precio mayorista. Y esta semana, aprovechá. Puré de tomate aro por 520 gramos a solo 39 pesos con 99 final. Macro, tu mejor aliado. Veo, veo. ¿Qué ves? Veo el mismo recital la cantidad de veces que quiera. Disfruta de los mejores shows de música en Flow. ¿Y vos, qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar. ¿Te imaginas ganar 160 mil pesos en un mes? Manejando con Bit, podés. Bajamos la comisión al 1% para que tus ganancias sean todavía más grandes. No importa si tenés auto particular o taxi. Descarga la app Bit Conductor y empezá a ganar más. La red informativa. Títulos. Ahora. 2:01 PM en Buenos Aires. Temperatura 22 grados, 7 décimas. Humedad 56%. Cielo ligeramente nublado. Nacionales. Alberto Fernández encabezó el acto por el 9 de julio. Desde Tucumán, el presidente dijo que el país no claudicará ante acreedores o laboratorios. Amplía Silvina Brandi Marte. El presidente salió al cruce de los sectores políticos que piden un pronto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Señaló que su modelo no tiene que ver con aquellos que envían balas de goma a Bolivia y además aclaró que nada de lo que firme va a ir en contra de los intereses de los argentinos, ni acuerdos con el Fondo Monetario ni tampoco acuerdos con laboratorios. Lo hizo desde Tucumán. Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mi modelo siguen siendo San Martín, Güemex y Belgrano. Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino. Nunca, nunca. Y espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa. Gobierno, Silvina Brandimarte, La Red Informativa. Oscar Aguad rechazó la denuncia del gobierno boliviano. El exministro de Defensa aseguró que el material bélico enviado al vecino país fue utilizado por gendarmes argentinos para proteger la embajada en La Paz. El exfuncionario explicó que un avión militar viajó con tropas y armamento a bordo para resguardar la seguridad de los refugiados que estaban en la sede diplomática. Economía. Martín Guzmán pidió que el impuesto a las multinacionales supere el 15%. En la primera jornada de la cumbre del G20 de ministros de Hacienda y banqueros, el titular de la cartera de Economía consideró que el tributo mínimo global debe ser mayor que la cifra propuesta hasta ahora. No obstante, el funcionario argentino explicó que aplicar esa tasa sería un paso muy positivo. Internacionales. Siguen subiendo los casos de coronavirus en el Reino Unido. El Ministerio de Salud británico notificó 35.707 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El crecimiento del número de infectados se da en medio del avance de la variante Delta. En cuanto a las muertes, fueron 29 en la última jornada. Tenis. Novak Djokovic va por la final de Wimbledon. En la segunda semi del Grand Slam, el serbio enfrenta al canadiense Denis Shapovalov. El primer set lo ganó por 7-6 y en el segundo siguen 3-2. 2:04 en Buenos Aires, temperatura 22 grados 7 décimas, humedad 56%, cielo ligeramente nublado. Radio La Red, AM 910. Pasión por la radio. De una, otro buen momento. Con Gustavo López, por Radio La Red. Canon, canon, canon, canon es mi colchón. Oh, oh. En el Banco Nación tenemos crédito las que nunca le bajamos la persiana a los sueños. Los que queremos hacer realidad lo que planeamos en una mesa de café. Tenemos crédito los que nos llevamos trabajo a la casa para seguir dando trabajo. Y las que hacemos que cualquier proyecto sea grande. En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos por más de 317 mil millones de pesos a todos los sectores productivos del país. Y los va a seguir apoyando, porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Tu ropa. Jabón líquido Tibu. Economía para tu hogar y calidad para tu ropa. Tibu cuida tu hogar. Veo, veo. ¿Qué ves? Veo el mismo recital la cantidad de veces que quiera. Disfruta de los mejores shows de música en Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar. Autoservicio mayorista Dul Center. Todas las marcas al mejor precio en un solo lugar. Avenida Calchaquí 918, Quilmes Oeste. Búscanos en Facebook. En mi familia somos todos distintos, pero tenemos algo en común. Todos aprovechamos los beneficios que nos da Galicia. Podés pedir un adelanto de sueldo a tasa cero, como hizo mi cuñado Felipe, ahorrar con puntos quiero, como hace mi sobrina Cata, o como hizo mi hermana, Maite, que con mucho esfuerzo y ayuda del banco, arrancó una pyme. Y todo eso sin contar el beneficio que tienen de ser familiar mío, ¿no? Es decir, que es flor de beneficio, ¿no? Para la familia de Marcos y para vos también, Galicia. Cartera de Consumo y Comercial. Más información en bancogalicia.com. Jorge Amiconi y su gran orquesta, con la dirección musical del maestro Diego Saucelli, presenta su nuevo trabajo discográfico. Anoche de nuevo. Memoria de un patio. Paciencia. Jorge Amiconi, estilo de tango. Carrefour es gigante. Hasta el lunes en hiper y carrefour.com.ar, 18 cuotas sin interés en calefacción, aires acondicionados, termotanques y lavarropas de Industria Argentina. Además, en hipermercados, 80% de descuento en la segunda unidad en plato, tazas y vasos. Y 2x1 en acolchados, frazadas y mantas. Más en carrefour.com.ar. Válido del 6 al 12 de julio de 2021 inclusive. Para más información consulta www.carrefour.com.ar. Por más de 30 años en solo deportes te ofrece. Mejor postventa y un amplio stock, solo deportes. Tu próxima aventura está más cerca. Tené tu Jeep Compass en 24 cuotas fijas y financiación de hasta 1.5 millones de pesos. Conoce más en www.jeep.com.ar.